Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a la hora del terror, capítulo número 275, people. Estamos aquí acompañados de nuestra productora general, alias la directora que duerme. Duerme como un lirón, la Jovanca, la Robanca Run Run Run. Queremos contarles que salimos a través de Speedway Radio de Ciudad de México y también en Tennessee, ¿no? En la www.speedwayradio.com.mx, si es que quieres escuchar a Salto Mata de Zaragoza, España, que la puedes escuchar en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, en la Front Row Radio de Ciudad de México, en la www.frontrowradio.net. Oye, un saludo a todos los amigos mexicanos, espero que estén bien. Supe que hubo un temblor, para nosotros un temblor, para ustedes un terremoto, supongo, no sé, 7.4 creo que fue, algo así. Bueno, así que todos los amigos mexicanos que nos estén escuchando, espero que no les haya pasado nada y que se encuentren bien. ¿Vamos a partir con la música? Vamos a partir con algo soft, algo soft, pop, suave para usted. Él se llama Dani Arce, que lanzó su segundo larga duración titulado Desde la Ventana, una colección de 9 canciones que se pasean entre el trip hop, el dubstep y el house, ¿no? Para hacernos bailar en esta cuarentena, ¿sí? Para que salgamos todos a bailar en nuestras casas, emborracharnos. La producción sostiene un ritmo constante con pistas que se entremezclan entre ellas, todas decantando en uno de los trabajos más pulidos del productor nacional hasta la fecha, el productor Dani Arce, ¿no? Desde la Ventana está disponible desde hoy, o desde hace muchas semanas, ¿no? En todas las plataformas de streaming, ¿eh? En su cuenta de Bandcamp, dice, ¿eh? En multiformato, ¿eh? De manera completamente gratuita para que usted vaya, descargue y baile con sus amigos en su casa en esta cuarentena. Los dejamos con Dani Arce y esta canción que se llama Desde la Ventana, y con esto partimos la Hora del Terror Radio Show. Oiga, pero qué fresquito esto, para partir la tarde, es como para la mañana, o no sé, el atardecer, Dani Arce con Desde la Ventana, tranquilo, hermoso. Así debería ser el mundo en este momento, pero no lo es. Está el caos total, señores, está el caos total. Vamos a romper todo, como los amigos de abajo, paranoia, que quieren romper todo y aniquilar todo. Si quieres más información de Dani Arce, soundcloud.com/arcemusica. Oye, a todo esto estoy leyendo lo de... El programa lo estoy grabando el día martes. Yo no sé qué es lo que va a pasar con México. Estoy leyendo ahora recién que fue en Oaxaca el temblor y que también influiría a otros países cercanos, como a Alemania. Súper bien. No, Guatemala y El Salvador, para que... Por si de aquí al jueves, cuando estamos escuchando, ya hubo un maremoto o hubo algo peor, me estoy lavando las manos antes de tiempo. Pero en todo caso, grandes amigos mexicanos, por favor, resistan. Ánimo, yo sé que la cosa está difícil. ¿Te imaginas que hubiera un terremoto, un terremoto, así, 9, 8 aquí en Chile? ¡Oh! Con toda la embarrada que está... No hay después que bajen los extraterrestres y que aparezcan los dinosaurios. No, y explota el volcán. Hacen erupción todos los volcanes de Santiago. Ahí está el caos total. Y después, en 3 semanas más, se reviven todos los muertos del coronavirus y tenemos una invasión zombie. Genial, pues, tanta pa' película. Oye, te quiero contar que ya salió el show del terror capítulo número 137, que está disponible en nuestro canal de YouTube y también disponible en el IGTV de Instagram, si es que a ti te gusta navegar más por Instagram. Estuvieron presentes Robot de Mimbre con un videoclip que lo grabaron entre muchos fans y otros músicos, ¿no? Amigos de la banda. Cada uno mandó su parte y lo editaron y hicieron este videoclip para esta canción que se llama Todo por un Like. Sar con Ausencia, un videoclip que lo grabaron en una gira que hizo este guitarrista. Y por último, Túnel Eterna, que ya esto es un video dirigido por una directora, ¿no? Con esta canción que se llama Lo que viene bien, que vendría a ser su tercer videoclip. Bastante buena factura tiene Túnel Eterna, nada que decir, hay que reconocerla. Bueno, váyase entonces a la www.lahoradelterrock.com y ahí puede mirar el show del terror, o váyase a Instagram o váyase a YouTube y ahí lo puede chequear directamente. Llegó el momento de quedarnos acá nuevamente y revisar a Los Pharma, que es una banda de rock fundada en el año 2017, originaria en la Quinta Región. Actualmente la componen Mark Marshall en la voz y guitarra, Franco Pucci en el bajo y la segunda voz, y por último Rodrigo Fernandini en los drums. La banda Nacional Pharma acaba de liberar su single Tiempo de Acción, ¿no? En plataformas digitales, en todas. El tema además cuenta con un videoclip, una mezcla de escenas y personajes del estallido social y una estética inspirada en videojuegos arcade de los años 80. Sí, es verdad. Según su vocalista, la letra de Tiempos de Acción es la voz de la resistencia ante la adversidad y las problemáticas vividas actualmente en nuestro país. Un llamado a nunca rendirse y a seguir adelante en busca de los objetivos. ¡Sí, señor! ¡Quemar este país! No, mentira. Los objetivos supongo personales, ¿no? Lo dejamos con Pharma y esta canción que se llama Tiempo de Acción y seguimos aquí en la Hora del Terror Radio Show. colega, lo que acaba de escuchar fue a Pharmacon, Tiempo de Acción. Oh yeah, si quieres más información de estos chicos, www.caradelibro.com/chilepharma. Vamos a presentar el video de Pharma en el próximo show del Terror para que lo chequeen. El próximo o el siguiente. Estamos, como todo va por orden de llegada, entonces el que llega primero es el que gana. El que llega primero es el que sale primero. A no ser que haga hay algún tipo de coima. Ahí ya se puede arreglar algo. Chicos, queremos saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, aquellos medios, websites y blogs, ¿no?, que se dedican a difundir música chilena para que ustedes los consideren cuando manden su material, ¿eh? Ustedes pueden mandar material también a ellos, que les pueden entregar difusión a través de las palabras. ¡Ay, pero que me salió elegante todo esto! Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com, Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com y por último Revista Patagonia Rock Cultura en la www.patagoniarockcultura.com. Saludos a todos los chiquillos, al tío Udo, al tío Carlos y al tío Diego. Al tío, es más vieja que yo. Bueno, saludo a todos estos sobrinos que están ahí firmes junto al pueblo, ¿eh? Los chiquillos no han parado. Hay algunos medios que cayeron en algunos momentos, ellos estuvieron ahí, sobre todo el tío Udo, ¿eh? Firme. Un gran abrazo a los chiquillos. Bueno, un honor ser asociado de ellos. Agarramos las maletas, pedimos el salvoconducto y nos vamos a Grecia. Vamos a Grecia a conocer a estos amigos que ya los conocíamos, Leftover Ballads, ¿eh? Que es un grupo de hard rock de Thessaloniki, de Grecia, que se formó en el verano del año 2013. Ellos lanzan en el año 2016 esta disco debut que se llama Virtue Advice, con el sello Final Touch, ¿eh? Ellos cuentan que su música se caracteriza por ser dura, explosiva y con una actuación sobre el escenario que no dejará a nadie con las cabezas sobre sus hombros. Así de duros son los muchachos. Mentale, patá, van pegándole guascazo al público. ¡Muy bien! En estos días la banda lanza su segundo álbum que se llama Tell Mama We Are Doing Okay Song. ¡Qué bueno el título! Bueno, los miembros de la banda son John Bogia, en las voces, George, aquí ya me voy al carajo, porque Karatanasis en la guitarra, primera guitarra, Vasilis Vagas en la guitarra rítmica, en el bajo está Dimitris Argyropoulos, y por último en la batería George Dimitriadis. ¿Eh? Tan fácil los nombres. Bueno, los dejamos entonces con Leftover Ballads y esta canción que se llama West State Silence y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio Show. I Leftover Bullets con Wasted Silence. Y si quieres más información de los muchachos, www.leftoverbullets.com para ti, bitches. Oye, vamos a saludar a la people, que escucha a la hora del terror todas las semanas, ¿eh? A los amigos de México, a los amigos de España, a los amigos de Chile, por supuesto, el país de la hora del terror, el territorio mundial de la hora del terror. Oye, Patricio Valdés, no vamos a saludar a todo el día. Ya Alberto fue en salida y a la Pava Flores diciendo. Y por supuesto, a todos ustedes que están aquí conectados. Seguramente los que están conectados son los músicos que estamos promocionando esta semana y alguno que otro por ahí aburrido que dijo ya, le voy a dar play a la hora del terror. Acuérdate que la hora del terror ya se encuentra disponible a través de Spotify, así que también nos puedes escuchar por ahí. Spotify, iVoox, Mixcloud o en nuestra página web la www.lahoradelterrock.com, que todas las semanas nos llega información, ¿eh? Que esta semana ya hemos publicado bastantes noticias para los que no saben, porque hay mucha gente que no sabe, ¿no? Este programa tiene página web y en la página web salen las noticias de muchas bandas que mandan material. De hecho, hay bandas de todas partes del mundo, ¿eh? El único requerimiento es que tu banda sea independiente. Nosotros no publicamos bandas con sellos discográficos grandes, como por ejemplo, no sé, pues, Mon Laferte. Ella tiene un sello, ¿para qué nosotros? Ah, ya. O Metallica, ¿para qué nosotros vamos a publicar Metallica? ¿Qué sacamos con publicar esa banda si nadie nos va, no les interesa? Vaya, o sea, la Billboard, ahí lo puede leer. Nosotros acá publicamos los que no les alcanza las lucas para la Billboard. Y somos un medio internacional para artistas independientes. Muy bien, vamos a seguir con unos artistas independientes que se llaman Alien Rocking Explosion. Oye, pero este pedazo de banda, loco. Estos españoles están cada vez más locos. Es una banda de España, de hecho, ¿eh? Es una banda de hard rock o hard heavy o heavy metal o alien rock. Tienen una ola bien cuática. Es un proyecto multidisciplinario, transmedia, que une la música, las artes plásticas y la ciencia ficción, originando un estilo propio como el comic and rock from outer space, igual que la hora del rock. We Are Here, ¿eh? Fue su primer álbum sobre la faz de la tierra, compuesto por 9 canciones del genuino hard heavy, ¿eh? Alegre y pegadizo, hasta más allá de los confines del universo, el infinito y más allá. Me repetía, ¿no? Bueno, ahora están lanzando Paint in Green este año 2020, que de hecho se lanza el 24 de junio, si no me equivoco. Vamos a corroborar, capaz que en julio, yo me estoy adelantando, 24 de junio, hora española, o sea, se va a lanzar más más temprano acá. Bueno, se lanzó para usted. Chicos, este disco, ¿no?, está re choro, loco. Aparte de venir el disco, viene incluida, ¿no?, como una caricatura, una storyboard. ¡Uy, estamos bien! ¡Un cómic! Sí, es un librillo cómic, ¿no?, donde sale la información de la banda, salen las canciones. ¿Qué más? Sí, pues salen las canciones y todo acompañado por dibujos espaciales de los chicos y la chica, ¿no?, que pertenece a esta banda. Está muy, muy, muy interesante. Muy buen trabajo. Los felicito, así a gusto, ¿eh?, esta creatividad, estos españoles que están locos. Bueno, vamos a dejarlos con estos muchachos. No, pero antes les voy a contar que los integrantes de esta banda son Red Trisha, cantante, Van Halen, guitarra, vocales, Matsur en la batería, Tío To en el bajo guitarra, y Rubén Pocopelo, Drawing and Color, y Flantur en Spacecraft Pet. Bien, ahora sí que sí, los dejamos con Alien Rocking Explosion, y este que es el adelanto de su álbum Paint in the Green de este año 2020, que se llama We Are Rock, aquí en la hora del T-Rock. Sí, señor, lo que acaba de escuchar fue a Alien Rocking Explosion con We Are Rock. ¿Ah? Oye, el disco nuevo es Paint It Green. ¿Ah? Para que usted lo chequee allá en su Spotify o en su página web. Ellos tienen una página web bien bonita, se llama www.alienrockinexplosion.com. Ahí los puede ubicar. Bien, llegó el momento de saludar a nuestro auspiciador oficial Black Flag Studio, ¿ah, no? Gracias a ellos tenemos este precioso micrófono MK4 Sennheiser, ¿ah? Con el cual grabamos la hora del The Rock Radio Show, el show del The Rock y todo lo grabamos con este Sennheiser MK4 bello. Vive la experiencia Black Flag Estudio, grabación, sala de ensayo, sello discográfico. También cuentan con un canal en YouTube para que usted vea los Black Flag Live, recitales, tocatas, ensayos grabados dentro de Black Flag Studio y ahí disponible en su canal de YouTube. En este momento, bueno, están todos parados, así que por mientras puede cotizar, ¿no? Cotice para el año 2021, si es que Dios quiere y no hay una plaga de langosta. Como en Argentina, creo que hubo, ¿no? Vayas a la www.blackflagstudio.com o si quiere conversar directamente con ellos, www.facebook.com/blackflagstudio Iquique, Chile. Es importante que sepan que esto está ubicado en Iquique. Nos vamos a Venezuela, sí señor, nos vamos a Venezuela solo por un rato a conocer a Natastor, que surgen en el litoral central en el mes de enero del año 1992. Es una banda con muchos años de trayectoria. En la actualidad es considerada una emblemática banda de la escena metalera venezolana, que cuenta con más de 28 años de trayectoria, sacudiendo tarimas en todo el territorio nacional con su potente thrash death metal, ¡no! Para el disfrute de sus leales seguidores. A través de los años han participado en diferentes festivales, conciertos nacionales, internacionales, abriéndole a bandas de la talla de Obituary, Morbid Angel, Sadus, Sodom, Overkill, entre otras tantas bandas más, dejando claro que son y seguirán siendo referencia obligatoria del metal extremo en Venezuela. Natastor cuenta a lo largo de su carrera con 3 CDs, 2 EP, 1 single y 3 videos oficiales, todos producidos de manera independiente. Natastor lanzó un álbum en el año 2019 que se llama Nación, bajo la producción del ingeniero Felipe Gruber, con una propuesta conceptual y cargada de buenos riffs, líricas que reflejan la realidad social que viven actualmente en Venezuela y en Latinoamérica. Este año 2020 salió su más reciente video titulado Raíz del Mal, que lo tuvimos en el show del The Rock para que lo chequeen. Actualmente la banda está conformada por Paul Quinteros en bajo y voz y bajo, ¿no? Ángel Brizuela en guitarra, Oswaldo Berroterán en guitarra, Juan Carlos Figueroa en batería. Son la alineación encargada de darle vida a la bestia del thrash death metal venezolano, ¿no? De Natastor. Vamos a escuchar esta canción que se llama Libertadores y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. Pastor con Libertadores, aquí en la hora del Terrock Radio Show. Oye, si quieres más información de Natastor, vayas a Facebook y ahí los puede encontrar. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del Terrock Radio Show o tu videoclip en el show del Terrock en nuestro website, con tu noticia? Muy fácil, envíanos tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Para la hora del Terrock Radio Show, siempre el single, la biografía con las redes sociales. Para el show del Terrock, el video, el link del video, más el director y la biografía. Y en el website, recuerda que tienes que enviar tu comunicado de prensa, un comunicado de prensa de verdad, señores, ¿no? Que venga con los links que te llevan a Spotify o a YouTube para que la gente pueda escuchar tu material y las fotografías o las carátulas correspondientes a la noticia, ¿no? Como te decía, todo esto a la hora del terrock@gmail.com. Es importante porque de repente la gente no está entendiendo. Está bien que no lo entienda porque nadie nace sabiendo en todo caso. Cuando tú te comuniques con nosotros, hazlo cuando ya lanzaste tu disco, no cuando lo vas a lanzar, porque se nos confunde un poco la información. Entonces, cuando lo lances y ya tengas todos los links y todo, nosotros ahí, pum, te lo publicamos al tiro. Pero si nos mandas y dices, ah, no, esto se va a publicar en 3 días más, ese correo ya se nos olvidó, ya después ya no funciona, después ya se fue a la basura, no haga eso. Cuando lanzó, pum, mandó el material al tiro, con todo. Bien, llegó el momento de presentar por partida doble a un gran amigo, ¿no? Locutor, creador del portal Ejate, que también tuvo una radio, también tuvo un programa. Uf, tata, tenía tantas cosas el señor. El señor Felipe. Bueno, Infernal Hueveo, que es la banda de Felipe, retorna por partida doble en su carrera discográfica. Cafiche y Hachazo son los nuevos singles que propone la agrupación chilena. Después de compartir el año pasado su primer EP llamado Panzada, el EP, así como con un signo de interrogación, el conjunto liderado por el reverendo Panzada comienza a promocionar lo que es un adelanto de su segundo material que aún no tiene nombre ni fecha de estreno. No existe, señor. Pero del cual las canciones ya están compuestas. Falta que Panzada y su amigo se metan a trabajar. Como ya es habitual en IW, la composición de música y letras fue de trabajo del reverendo Panzada y la grabación, mezcla y mastering a cargo del pobre Pablo Muñoz en Taladro Estudio, allá en el Sure. Vamos a escuchar esta canción que se llama Hachazo, así que te voy a contar un poco de Hachazo. Es un tema que mantiene la línea editorial en términos generales de la banda, la cual se adhiere a mostrar historia de la bohemia bizarra. Esta canción cuenta con la participación de Kurt Luz y Larry Germán, dos personajes de Puerto Montt, los cuales aportan con sus voces en apoyos al inicio del cambio del ritmo del single. Hachazo, que mi amigo acá, el reverendo, lo tiene todos los fines de semana. Refleja el mainstream de lo que podría ser un fin de semana cualquiera, del cual quiere que el público se pueda ver reflejado, ¿no? Todos terminamos con Hachazo después del día viernes, y sobre todo allá en Puerto Montt, donde son malos para el vino. Bien, señor, lo dejamos con Infernal Hueveo y seguimos aquí en la hora del Terrock Radio Show. ¡Hachazo! ¡Vamos, compadre! ¡Póngale bueno! El sol me salió temprano, bien bañado, bien aseado. Quiero que compense esto, no le pido más que eso. Mi sueldo murió temprano, el fin de mes se hace largo. Lo he hueveado desde el sábado, no digas yo esperado. Vamos a la cantina, donde juntarme, preguntado. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Dónde está? ¿Cómo que estuvo preso y no se había dado cuenta, señor? Ah, don Infernal. ¿Cómo el señor Panzada no se ha dado cuenta? Oiga, bueno, lo que acaba de escuchar fue Infernal Hueveo con El Hachazo y hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show, ¿sí? Te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock Radio Show están en la www.lahoradelterrock.com. También están en Spotify, en Mixcloud y en Evox, igual que todos los... Y si usted quiere los del show del terror, los de videoclip, váyase a YouTube o se puede ir a IGTV. Ahí están, todos. Pero si usted no quiere viajar y darse vuelta en tantas redes sociales, váyase a la página web, ahí está todo perfecto. Nuestras redes sociales son para que usted nos siga, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, iTunes, Rarum. Búsquelo como por la hora del T-Rock, ahí está todo. Y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y este programa es producido por esta agencia que hace diseños de carátulas, de afiches, de banners, de videitos para redes sociales, o que le hace la campaña publicitaria de un lanzamiento, o que le hace una distribución de información a distintos medios de comunicación, Lengua Verde, que además es productora de la Hora del T-Rock. Si tú tienes una banda y quieres comunicarte con Lengua Verde para que te ayuden con tu próximo lanzamiento o algún diseñito, algún videito, lenguaverde.com/gmail, no, lenguaverde.com@gmail.com, ahí sí. Bien, nos vamos a ir con Infernal Hueveo porque esta es partida doble. Vamos a escuchar a Cafiche. Qué bueno. Está basado en hechos reales presenciados hace varios años, los cuales recaen en una canción muy rápida y animalesca, ¿no? En la cual Reverendo Panzada, ¿no? Cuando ya Reverendo Panzada escribe esto, ya me da risa ya. Descarga con gran rabia cada palabra de la letra, usando por primera vez el recurso del blast beat. Infernal Hueveo pretende tener un pequeño giro en su sonido y poder seguir experimentando con ritmos más rápidos, nunca perdiendo la esencia. Cafiche. Por si es una canción de denuncia a hechos que siguen pasando a diario en muchos hogares. Panzada por ahí, Y que el reverendo Panzada no tranza al mostrar tal contenido. Oiga, ¿qué hizo el reverendo Panzada? ¿Él es el Cafiche o subo por ahí? Bien, señores, si quiere más información de Infernal Hueveo, www.facebook.com/infernalhueveo. Nosotros calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Infernal Hueveo, los queremos, los amamos, sobrevivan. Cafiche, hasta la vista. ¡Terrícolas! Apura el tranco, el hambre te mata, golpeas el plato.